trabajan en la Municipalidad de Capital, ¿no? Que están reclamando que ahora ya en este momento continúan encadenados a la calle peatonal y San Martín. Y anoche también se acercó Corriente Clasista Combativa, la CCC, a ayudar, a estar presentes, a apoyar el reclamo y también algo vital, ¿no? Acercarse con alimentos, ¿no? Algo necesario y también que es uno de los reclamos, ¿no? Tienen hambre los municipales. Estamos para que nos describa un poco la situación también y cómo está sucediendo, qué está pasando también en los barrios populares. Estamos con Guido Peña, que es miembro de la CCC, y le decimos buenos días. Guido, ¿cómo estás? Marco Barroso te saluda. Buen día, Marco. ¿Cómo estás? Bien, Guido. Bueno, esto, ¿no? La situación de gravedad, si se quiere, generalizada en la provincia, ¿no? Sí, bueno, está todo relacionado. Cuando uno empieza a analizar la situación en la provincia, en el país, en el mundo, hay una discusión que se da muy importante, creo, más allá de las emergencias que me parece que también que hay que discutir, que es quién paga las crisis que se dan a nivel mundial. Y que son provocados por un sistema desigual, digo, ¿no? Uh-huh. Hoy en un momento de pandemia, en un momento donde, como te decía, la emergencia sanitaria, la emergencia alimentaria avanza, parece que en este sistema los que siempre tienen que pagar las crisis son los mismos, que son los trabajadores. Uh-huh. Y bueno, y ayer, como vos decías, nos acercamos a acompañar la lucha de los trabajadores municipales, que ya llevan, hoy va a ser 22 días, la verdad que con una gravedad como la que venimos viviendo en los barrios, pero que muestra la soledad o esta desigualdad y la dejar a librar al azar a cualquier trabajador que quiere condiciones dignas de vida, ¿no? Así que bueno, ya llegamos con algo caliente, con una olla, con las compañeras del barrio Flores, con algunos compañeros de Guaymallén, para llevar esa solidaridad que a veces hace falta, para demostrar que esta lucha necesariamente la tenemos que dar en conjunto, pues ya que los que gobiernan, los poderosos, los que deciden nuestro destino, cada vez más se refuerzan a través de los medios, blindando medios y no dando la posibilidad a que tengamos voz, ¿no? Uh-huh. Sí, no, necesario, ¿no? Necesario esto. Y no, esto, cómo ha traído la pandemia y ha sacado lo que está debajo de la alfombra, si se quiere, ¿no? En situaciones como esta, situaciones, recuerdo que también desde la CCC se acercaron cuando trabajadores y trabajadoras se habían quedado varados en la terminal, ¿no? También sin ser escuchados, ¿no? Y escuchadas esto, ¿no? La falta de oídos que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso yo te decía en un principio, Marcos, que el problema es que tenemos que discutir el sistema este capitalista. Parece a veces una palabra que digamos que se nombre y parece cuco, pero es el sistema en el cual a través del cual se gobierna, a través del cual se distribuye, a través del cual terminan quedando nuestras condiciones. Un sistema que, como hoy lo demuestra la provincia de Mendoza, bueno, digo Argentina en general, un sistema de salud, por ejemplo, que no está en condiciones de hacer frente a una pandemia. Nosotros actualmente no tengo bien el número preciso, uh-huh, pero nosotros en Mendoza, digamos, en el sistema de salud cuenta con 200 respiradores para atender 2.700.000 personas. O sea, ¿cuál es la gravedad de la pandemia hoy? La gravedad de la pandemia no es que el virus solamente se dispare, el índice, uh-huh, de infectados. El problema es que cuando vos llegues al hospital público, no vas a poder ser atendido, como pasa en Estados Unidos. O sea, una de las primeras potencias mundiales, como Estados Unidos, no tiene la capacidad sanitaria para resolver el problema de salud. Y no es que no lo tiene porque no puede. Es un sistema que no lo tiene porque no quiere. porque no lo quiere en cuanto vos no tengas millones de pesos para responder, para pagarle a ese sistema de salud. Un sistema de salud totalmente privado, como también el caso de Brasil, ¿no? Son países que son referencia en como potencia a nivel económico, pero a nivel humano no pueden dar respuesta. Sí, no, esto de que se veía también en Buenos Aires, ¿no? Barrios vulnerables en que había llegado el virus y había también sacado la luz, ¿no? La falta de agua, la falta de un montón de necesidades básicas no cubiertas, y decíamos acá, bueno, acá en Mendoza están estos barrios y hay que agradecer que no ha llegado el virus a una transmisión comunitaria, porque sería la misma imagen, no es que acá no hay y que acá, o sea, es lo mismo, está sucediendo lo mismo, y agradecíamos acá en los estudios a la suerte de que no ha llegado el virus de ese modo a nuestros barrios, ¿no? Sí, como así es clave lo que decís para entender también esto del sistema desigual. Nosotros en Mendoza, hace unos días en un medio que me entrevistaba, yo le decía, esto hecho el relevamiento por RENAVAP, digamos, un registro de barrios populares en Mendoza, en el cual muestra que el 90% de los barrios populares en Mendoza no tiene agua de red. A ver, podríamos decir, bueno, no tienen agua potable. Bueno, mira, las condiciones que llega el agua esa, yo te diría, no sé si son potables. Y yendo, no, digamos, después hacer un análisis, habría que hacer un análisis de las condiciones del agua. Pero conozco barrios en Mendoza donde no hay agua. Donde sí. Tenés, por ejemplo, acá en Guaymallén, no muy lejos del centro, tenés un barrio que tienen una canilla para 50 familias. La semana pasada, digo, hace dos semanas atrás, preocupadísimo porque en el 25 de mayo, en Maipú, ingresó el virus, nosotros tuvimos que ahí dejar de sostener un merendero, de entregar las raciones, 250 raciones por día en alimentos se entregaban, y las tuvimos que dejar de dar porque apareció el caso del camionero, del segundo camionero, que bueno, aparentemente habían varios infectados y una compañera había tenido alguna relación estrecha con el camionero. Y cerca del 25 hay un barrio a dos cuadras donde los vecinos cuentan con un baño cada 20 familias. Ah, qué dato, entonces, ¿no? Entonces, digo, ahí tenemos, o sea, en Buenos Aires, la diferencia que tenemos con Buenos Aires principalmente tiene que ver con el hacinamiento. Ahora, las condiciones sociosanitarias que se viven en Mendoza, en los 157 barrios populares que hay, no distan muy diferente de las condiciones que se viven. O sea, entonces, ahí está planteada la discusión hoy, creo que fuerte, en cómo va a jugar el Estado, si va a seguir siendo el garante de dar condiciones a los que, como decimos nosotros, se han enriquecido, se la han llevado en pala históricamente en la Argentina, o si vamos a discutir el tema de la distribución, no te digo que vaya a pasar solamente para un sector, pero 2% más equitativo a las condiciones que actualmente vive en la Argentina. Nosotros tenemos 50 tipos en la Argentina que hoy por hoy tienen la misma cantidad de recursos que el Banco Central de la República Argentina. Solamente sí. 50 tipos. Sí, ¿no? Sale a la luz esto, ¿no? Y en parte hay como, entre comillas, ¿no? Agradecer esta pandemia que está saliendo a la luz todo lo que estaba tapado y lo que continúa tapado, como decís vos, ¿no? El servicio de salud está tapado porque no hay transmisión comunitaria y no han colapsado los hospitales, ¿no? Pero también venimos siguiendo de cerca la calidad de que trabajan quienes están en la primera línea contra el coronavirus y los reclamos, ¿no? Los reclamos también de ese sector, ¿no? De totalmente precarizados y precarizadas, ¿no? Sí, Marcos, sí. Es así. Digo, los que menos ganan hoy en la Argentina son los que están dando la batalla contra el coronavirus. Digo, sí. Nuestras compañeras, porque principalmente son mujeres, las que están en la olla, frente a las ollas en los barrios. Acá en Mendoza, simplemente la corriente ecologista y combativa está entregando 6.000 reacciones semanales. Solamente es la organización nuestra, habría que contabilizar la cantidad de, que dan las iglesias, el resto de las organizaciones sociales. Es un dato. El otro dato, los médicos, los docentes, en las condiciones que están trabajando desde sus casas, los trabajadores y las trabajadoras que más precarizados están hoy en la Argentina, y principalmente en Mendoza, con un 50% de pobres, y esto lo digo yo, digo, sacando claras cuentas de que antes de la pandemia teníamos 42% de pobres, bueno, hoy cómo estará. Sí, hoy los datos, ¿no? También se supo los datos del primer trimestre, antes de pandemia, donde habían 50.000 personas desempleadas, ¿no? ¿Cuáles serán los datos en este trimestre de pandemia, ¿no? Ni hablar. Claro, bueno, ahí está. Bueno, los que están en primera línea, como decía, son médicos, son docentes trabajando doble turno en sus casas para llegar a cumplir con lo que la DGE plantea, nuestras compañeras en los barrios, ¿no? En primera línea, a veces en la primera etapa, sin barbijo y sin condiciones sanitarias, porque no teníamos la posibilidad, y fuimos exigiendo al gobierno diferentes medidas, recurrimos a la solidaridad del pueblo en general para poder asistir a los miles que se acercan hoy por una ración de alimentos, que también esto hay que decirlo, no estamos hoy, las organizaciones sociales y lo que estamos entregando, no tienen el poder nutricional que debía tener un alimento que para satisfacer la demanda de cualquier persona que está creciendo, como un niño, ¿no? Entonces, bueno, creo que la discusión, como te decía en un principio, tiene que darse en ese camino de quién va a pagar la crisis. Me parece que acá en Mendoza también tenés 500 tipos que durante muchísimos años, y no vamos a decir cuál ha sido el recorrido histórico de estos tipos, cómo han llegado a sus riquezas y demás, pero estos 500 tipos que no han realizado ninguna contribución al fisco, tienen que empezar a pagar y tienen que empezar a devolverle algo al pueblo para que esa plata pueda ser entregada a resolver las emergencias que tenemos. No puede seguir un gobierno como el de Ulpiano, como el de Suárez, digamos, planteando que un municipal cobre 10.000, 12.000 pesos, ¿no? Por 40 horas, hoy, ¿no? Por 40 horas semanales, y hoy se tenga que, ¿cómo se llama? Encadenar, y que van a 48 horas más. Ayer, charlando con un trabajador, me decía que ellos no pueden volver a la casa después de 21 días, con las mismas condiciones, y que se iban a coser la boca, llorando, me decía el laburante eso. Sí, entonces, no, terrible, terrible la situación. Entonces, acá hay una discusión y que la sociedad la tiene que dar, y se la tenemos que plantear claramente a los que gobiernan y los que han gobernado históricamente, porque acá se raja la vestidura y Cornejo diciendo que se quiere hacer la república separatista mendocina. Pero resulta que quien dejó fundida la provincia, quien mantuvo el sistema sanitario colapsado en estas condiciones, ha sido el radicalismo y Cambiemos en estos últimos años. Así que podemos discutirle al gobierno nacional todas las diferencias que tenemos y le podemos decir todas las cosas como vienen tardando, pero quien está poniendo la plata hoy para resolver las cuestiones sanitarias, principalmente, es el gobierno nacional. Y ellos están vista mucho la política provincial a la situación en la que vivimos. Guido, muchísimas gracias. Vital tu testimonio en esta pandemia, en esta situación, y nada, agradecerte, porque sabemos que desde la CCC están y siguen ahí día a día en barrios más vulnerables, y nada, tener tu testimonio es vital. Muchísimas gracias, Guido. Bueno, muchas gracias a vos, Marco. No, gracias a vos, Guido. Ahí estaba, ¿no? Guido Peña, miembro de la corriente clasista combativa.